sí. Fundamentos del Tantra, clase 5, viernes 14 de junio. No vamos a hacer la meditación. Bueno, para, podemos parar ahora que esto no grabe, no está grabando, ¿no? Sí, está grabando, pero yo te lo saco. Que es una monja budista tibetana de nuestro linaje, que muchos por ahí la conocen porque vino, ¿en qué año vino? No sé cómo se va a parar. En enero de 2011, ¿no? Y estuvo acá, ¿se la acuerdan a Gisme? Es muy preciosa persona. Y viene a enseñarnos el ACI 9, que yo quería que venga ella o algún otro monje, si no Alistair, pero que venga ella, me gusta mucho también, porque es el ACI sobre los votos, vamos a hablar mucho sobre votos y también se habla un poquito sobre los Vinaya, los votos de los monjes, algunos, no todos porque son secretos muchos, pero algunos votos de los monjes y otro tipo de votos, distintos votos, y justo acá estamos con el verso, ¿no?, de los votos, así que está bueno, es un lindo ICI. Hay que traducirlo, no está traducido ni Isidro ni Rafael que lo acaba de dar. Isidro, pregúntenme, ¿y Rafael no? ¿Le preguntaron? Pregúntenle a Rafael, porque por ahí no lo estudió, pero lo tiene. Me parece raro que haya enseñado él como es, que los haya enseñado. Por eso me parece raro, como si no Rafael. Y si no Isidro, por ahí. Y si no lo hacemos sin texto, si lo hacemos, si en algún momento termina de traducir. O sea, no vamos a dejar el que venga. ¿Sí? ¿Algo que quieras decir sobre esto, Paula? ¿Vos sos organizadora? No está acá. ¿Maite? Del viaje. ¿Del viaje? ¿De cómo puede colaborar la gente? ¿Todos recibieron el mail de paz? No. No, ¿ves? ¿Qué, cómo puede colaborar la gente? Exacto el monto, pero que podemos donar lo que daríamos para el curso con la anticipación o adelantarlo y después se devolvería, pero bueno, la acción de donarlo como para poder pagar el pasaje. Pagar el pasaje, sí. Que sale como puede ser, cuánto sale. Como hay que pagar 9.000 pesos, hay esa opción de donar. O de pagar el curso anticipado, claro. Para poder tener esa plata para poder comprar el pasaje y bueno, después hacer el curso. Está bueno. Así que bienvenido a todos. Bueno, hasta la clase que viene. A ver, vamos a dormir. Por tiempo. Todo feliz. ¿En serio? Sí, dale. Le dice, oye, como va a estar la noche y va a estar la noche, y fíjate que tengo nada. Porque no sé si va a dar. Estoy pegando cada vez. Los grupos de ICI se siguen juntando. ¿Por qué no lo ponen a mandarme a ¿cuándo quería poner la agenda? Sí. ¿Paz? ¿Qué querías poner la agenda? Los sí, poner los grupos de ICI en la agenda. Lo que pasa es que están empezados. No importa, no, no, vos ponés todos los horarios. Alguien tiene que, bueno, lo pongo ahora. Sí. Igual alguien tiene que hacer que de nuevo. Y los de Tandil también. Sí. Hay mucha gente que quiere que sale de uno. A mí me encantó. Lo hicieron muy bien. Si alguna persona no dio un decente, acórdenselo a nadie. Nadie es la No me escuché el audio de vuelta, me la hacen acá en la izquierda. Sí, pero no me la escucho el audio de la izquierda. No sé si hay un momento que... Para el hogar, ¿no? ¿Cómo? Pensé que era Sani, voy a decir que está más tranquila. Hasta que no le di a ella.